hacemos un tren que no pare de silbar. Hacemos un tren que no pare de silbar. Agárrate fuerte, fuerte y no te sueltes que ya te vas. Viajando en un gran gusano te pido la mano y vos me la das. Hacemos un tren que no pare de silbar. Hacemos un tren que no pare de silbar. Agárrate fuerte, fuerte y no te sueltes que ya te vas. Viajando en un gran gusano te pido la mano y vos me la das.